con la conducción de Karina Gómez. Of the Phoenix. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Estás en Música y Noticias, aquí en Radio Box. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar con toda la música y toda la información acompañándote en esta hermosa mañana fresquita, con una temperatura soñada de 15 grados 6. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar con muchísimas cosas, mucha información, mucho contenido. Linda música aquí presentada por el señor Damián. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Oh, toma. ¿Cómo anda usted? ¿Anda bien? ¿Anda bien? Bueno. Bueno, estamos ya en el segundo programa. Hoy vamos a tener una entrevista a una profesora, directora de un... Es un emprendimiento muy especial, porque es cursos, pero desde las casas. Es algo innovador. A mí me... digamos que me atrapó la idea, así que la invitamos, si la comunicación lo permite, la vamos a tener al aire unos minutos para que nos cuente un poco de qué se trata. Así que bueno, vamos a tener las noticias, arte, cultura de Quilmes. Usted me va a preparar en un momentito una canción que le voy a pedir, porque hoy la ciudad de Quilmes se viste de tango. ¡Ay! Hay ciclo esta tarde en la Casa de las Culturas de Tango. Así que en un ratito nada más, con música. Yo tengo el alma en el tango. Es una cosa que se lleva en la sangre. Lindo, muy lindo, muy lindo. Tenemos también noticias de Berazategui. Actividades culturales de Berazategui. Muy lindo. Y hoy también vamos a presentar, dentro de nuestros auspiciantes, pero como presentación también, nos van a escuchar desde Morón, zona oeste, el señor Jorge Slavichis y su señora María Chini hacen actividades de clases y algo muy lindo que también lo vamos a promocionar. Pero bueno, vamos a arrancar con música. Usted seguramente se está levantando, matecito, cafecito. Los primeros días del fresquito da como eso. Sí. Pero vos te acordás que el jueves pasado acá yo estaba descompuesta del calor, ni el aire acondicionado daba. Y bueno, hoy tenemos lo que yo digo, temperatura ideal. Así que bueno, así arrancamos, siendo 9:15. Teléfono de contacto 156 470 47. Vamos con música en la mañana. Esto es música y noticias hasta las 11. Nos hacemos mutua compañía en Radio Box desde Quilmes y para el mundo. This is the sound of my soul. This is the sound. One thought I'd take it to the world, but now I've come back again. Why don't I find it hard to write the next line? Oh, why don't the truth to be said? Come on, sing it with me.

WhatsApp y no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Vox 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Lo que sonaba los Foreigner. Quiero saber qué es el amor. Qué linda canción. Se da el recuerdo. Bueno, vamos a ir con nuestros queridísimos auspiciantes, por favor. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11 63 76 17 34. 11 63 76 17 34. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Y también nos acompañan, como siempre, Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, muy, muy confortables, con pileta y parrilla, cerca del río Uruguay y del centro, ¿eh? También tenés cerquita las termas de Colón, el Parque Nacional El Palmar, y podés pasar un fin de semana hermosísimo. Hemos pedido lindas promociones para jubilados para los días de semana, ¿eh? En cualquier momento lo vamos a tener. Y nos acompañan Fresan, casa de artículos para el hogar, aquí en Bernal Oeste, Montevideo, casi esquina Álvarez, desde hace más de 4 décadas, asesorando a todos sus clientes de la mejor manera, ¿eh? Muy cerquita de Calchaquí, Calchaquí y Montevideo. Los pueden ubicar también por redes sociales. Fresan Home. Y vamos con los primeros títulos de los diarios nacionales. No hay muy buenas noticias tras la represión que se vivió ayer, corridas y gases en el centro porteño en la marcha de los jubilados. Mucha repercusión al respecto. Después del incidente, ADEPA, la Asociación de Periodistas, emitió un comunicado, un repudio. Sobre Bahía Blanca, 16 son los muertos por la tragedia. Hay 100 desaparecidos y más de 1000 evacuados. Y realmente quiero decir que emocionó todo lo que se vive con respecto al argentino solidario, ¿eh? Se vio en todos los organismos, en todas las escuelas, en todas las entidades. Hay una gran movilización como para por lo menos ayudar de primera mano a las necesidades del día a día de la gente. Es muy triste, la verdad que una noticia muy triste que no tiene precedente, que es lo más. En este año, en el 2024, retrocesos en los derechos de las mujeres. Entonces, información del diario Cenital. Es un diario digital que les quiero recomendar. Cenital.com. En Cenital ustedes pueden poner un correo electrónico y ellos le envían, de modo automático, las informaciones más relevantes del día, de la semana, porque a veces uno no tiene tiempo de comunicar. Entonces Cenital tiene esa cosa de que en un correo resume toda la información, ¿eh? Realmente es muy, muy interesante. Alerta de sarampión. Se confirmó el cuarto caso en un adolescente de 18 años que no tiene antecedentes de viaje, pero vive cerca de los casos identificados. Se previene una campaña de vacunación. Y vuelta a paro docente. El gobierno convoca paritaria, pero el paro es inminente. Así que bueno, ahí estamos. No son noticias muy... pero bueno, es lo que nos toca vivir. En un rato vamos a ver si podemos buenas noticias, porque a veces la noticia es... pero bueno. Bueno, vamos a ir con un par de temitas, así como para relajar. Y en un ratito nada más tenemos a Mariana de Cursos en Casa, con la charla que vamos a tener sobre su actividad, que les va a gustar. Estoy muy segura que les va a gustar. Vamos, Damián. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Legend of the Phoenix. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Escúchanos por www.fmradiobox.com. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. She's up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Y ya estamos comunicadas con Mariana de Cursos en Casa. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Costó la comunicación, ¿eh? Viste que a veces uno cree que tiene todo y no, a veces cuesta. Buen día. Bienvenida a Radio Box. Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarte, por interesarte en mi persona y en mi espacio. Bueno, nos comunicamos a través de una gran amiga, que es Verónica, que es una profesora de tu institución. Pero bueno, contame desde el inicio, a ver cómo comenzó esto de Cursos en Casa. Bueno, empezó de una manera muy poco habitual para lo que sería un espacio cultural independiente, que es lo que somos. Nosotros empezamos por el nido vacío, como dicen y como muchos conocerán, ese sentimiento. De pronto nos encontramos solos con mi marido, con una casa que había cobijado a varias personas, y de un momento para el otro sentimos ese vacío. A mí siempre me gustó hacer manualidades y mi hija me animó a que empezara a darle a los nenes de acá del barrio. Enseguida apareció la necesidad de otra persona de querer aprender guitarra, y convoqué al muchacho a ver si quería venir, y me dijo que sí, y sin querer y de a poco empezaron a sumarse personas que querían enseñar, transmitir sus conocimientos, y muchas personas que querían adquirirlos. Y así empezamos hace 11 años Cursos en Casa. Qué admirable. Me sale decirte qué admirable tu iniciativa, vos y tu esposo. Esto de motivar a la otra persona. Que no lo hacen muchos, ¿eh? son los menos. Lamentablemente son los menos. Y ustedes están ubicados geográficamente, ¿dónde? en Hudson, partido de Berazategui. Berazategui. Cual estoy muy orgullosa de pertenecer y de vivir. Somos un espacio cultural independiente, pero que contamos con todo el apoyo y el aval de cultura de Berazategui, y nos han homenajeado gratamente cuando cumplimos 10 años, que fue el año pasado. Hicimos un gran festejo, cortamos la calle a la vieja usanza, como se hacía antes, cortar la calle, que el vecino salga a la puerta a compartir un mate. Se hizo buffet, todos los talleres armaron su mesita y trajeron los profes y los alumnos las cosas que habían realizado durante el año. Pudieron vender para recuperar un poco lo que se invierte, porque todo es una inversión. Sí, sí, por supuesto. Y fue una gran fiesta, fue una hermosa fiesta, con músicos, con bailarines, sí, sí, con buffet. De hecho, Vero me había, nos había invitado y yo creo que no pude ir ese día, pero me contó que fue muy muy lindo la celebración. Sí. La celebración. Sí, y bueno, nombrame las principales actividades que ahora están surgiendo. Bueno, nosotros como tenemos una gran propuesta, pero se va dando con a medida que el año va pasando. Marzo es un mes difícil porque la gente vuelve de vacaciones, porque claro, las mamás se ocupan y hay mucho gasto con respecto a la escuela, pero nuestra propuesta es para niños y para adultos. Tenemos, por ejemplo, talleres para niños de crochet, de amigurumi, de arte, de repostería y cocina, de porcelana fría. Todos los talleres para niños son a partir de las 6 de la tarde y tienen materiales incluidos. Algo que facilita a las mamás o a la familia, porque los nenes salen de la escuela y vienen para acá. Entonces por ahí no hay tiempo de estar comprando. Entonces los materiales están incluidos con la cuota, cuotas accesibles siempre. Claro. Y entonces parece que no, pero es una facilidad. Ellos saben que tienen que venir y listo. Y no se tienen que ocupar de nada más, porque los nenes acá se hace un mini recreíto en lo que es la clase y los nenes meriendan. Siempre un té, mate cocido, en el verano algún juguito. Cositas que ellos van trayendo y si no, nosotros siempre tenemos para compartir. Y los días de lluvia hay una característica que hay algunas alumnas escuchando del otro lado, seguro van a sentir lo que digo. Mi marido se encarga siempre de agasajar a nuestros alumnos cuando llueve con tortas fritas. Ah, bueno. Yo voy entonces. Ya sabes. Sí, entonces, decile a tu esposo que yo me anoto, porque que hace como 2 años que no como tortas fritas. No debo. Todo el día, porque llovió todo el día, así que todos los talleres que tuvieron su torta frita. Y después tenemos muchos talleres para adultos, tenemos artes mixtas, que es lo que antes era manualidades, bueno, ahora se llama artes mixtas, que tengo el taller que doy yo, y también doy el profesorado. Mi taller como espacio es un espacio avalado por el Conservatorio Grassi, y yo soy profesora egresada y también estoy adherida al conservatorio, entonces es para mí un orgullo poder pertenecer a ese conservatorio, a esa institución legendaria, la verdad, y que hayan permitido que mi espacio lo sea también. Después tenemos cerámica, mosaico, marroquinería, alambrismo, cocina, repostería para adultos, muchos talleres de belleza, sobre todo este año, semipermanente, esculpidas, maquillaje, podología. Más que completo. Muchísimas. Sí, qué gracias, bárbaro, a Dios. Qué bárbaro. Bueno, realmente te queremos felicitar. A mí me parece que este tipo de actividades hay que difundirlos, porque primero que le puede cambiar la vida a una persona o a las personas desde una actividad X por razón que fuere, por necesidad y por el propio recreamiento de crecer, ¿no? Como personas, y creo que está bueno, creo que está muy bueno. Acá hace muchos años que yo, hace muchos años, en el programa anterior que culminó en diciembre, que se llamaba Apasionados por la Música, que era básicamente musical, pero yo siempre dije, si tenemos la oportunidad de tener un micrófono, está bueno la difusión de todo lo que es arte y cultura. Tiene que ir de la mano. Sí. Tiene que ir de la mano. Y bueno, yo trabajo mucho con la Casa de Culturas de Quilmes y con la Secretaría de Cultura a través de una directora de teatro, que es Alicia Fuentes, que también fue compañera nuestra con Vero de primaria. Entonces ella siempre hace acá una columna. Así que bueno, por eso también un poco quería hacer espacio a tu actividad, que me parece maravillosa. Así que bueno, y cuando tengas algo así, algo nuevo, algo, me mandas un mensaje y acá lo mencionamos con muchísimo placer, porque creo que es parte. Creo que es parte. Bueno. No cuesta. Por ahí son segundos y decís. Y vos decís Berazategui, pero a lo mejor gente de acá de Quilmes le interesa y puede sumarse. El boca en boca y sí. Esto que estás haciendo, lo cual tanto, sirve un montón, porque es una manera de expandirnos y bueno, y por ahí nosotros tenemos todos los medios de transporte a la mano, los colectivos en la esquina, la autopista a unas cuadras, el tren también, así que es muy sencillo de llegar, gracias. Perfecto, perfecto, Mariana. Bueno, ahora voy a decir exactamente el lugar, dame un segundito nada más. Cursos en casa, ahí vamos. Cursos en casa, calle 148, número 5533. Veo que tenés Facebook, tenés redes sociales, Instagram, sí. El Instagram es como que es lo que más. Y el teléfono, 11-32-72-18-66. Pero nadie retiene los teléfonos. Hoy las redes manejan todo. Así que bueno, acá tenemos... Y vos sos Mai Bovero, ¿verdad? Sí, te hace llamar. Sí, soy conocida por ese nombre. Así es. Productora cultural. Realmente, sí. Te felicito. Te felicito. Bueno. Y bueno, que sigan los sucesos, los éxitos para todo lo que emprendas, Mai. Bueno, te agradezco mucho este ratito de poder... micrófono, tener una salida al aire, me imagino que es también importante para ustedes, en el sentido de que están invirtiendo en uno también, así que te agradezco muchísimo y gracias a Vero por haber sido el nexo entre nosotras. Perfecto, bárbaro. Hasta otra oportunidad, te mando un beso grande y quédate escuchando linda música acá con nosotros. Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, así pasamos a la productora cultural, de pie. Realmente mi amiga es profesora en panificación y pastelería y venía contándonos todas sus actividades. Hace cosas riquísimas, no apto para excesos, pero la verdad que me encantó. Me encantó. Bueno, estás en Vox, siendo 9:52 minutos, 15 grados la temperatura. Y quédate con nosotros hasta las 11. En un ratito tenemos arte, cultura, tenemos lo que va a venir el próximo jueves. Es una conversación también con el doctor, nuestro auspiciante, pero sobre... un tema que a casi todo el mundo le toca alguna vez en la vida, que es el tema de las herencias.

conocimiento académico, porque no lo tengo, pero sí para el entendido de que la música te llega al alma y te conmueve. Justamente se cumplió un aniversario de su natalicio, el 11 de marzo. Cumpliría 104 años el maestro Astor Piazzolla. Y bueno, hablando del tango y de esta tarde, Quilmes se viste de gala, porque a las 19 horas comienza en la Casa de Culturas, Rivadavia 383, pegado a la catedral, Semana del Tango. Va a haber clase abierta de la mano de Marcela Capurro y Mariano Norri. Luego se va a disfrutar de la compañía Tango Va. Y también va a haber gastronomía, entrada libre y gratuita, por supuesto. Casa de las Culturas, al que le gusta la música ciudadana de nuestro país, que sea presente. Bueno, y les recordamos que la agenda cultural siempre está en la web, Quilmes Culturas. Ahí hay tres segmentos donde pueden visualizar todas las actividades, y también hay algunas que se pueden reservar la entrada. Está muy bien hecho. También va a haber una muestra, pero en el que no tengo acá la dirección, en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Esto va a ser el 14 de marzo a las 19:30. Va a ser una proyección también sobre esto del tango. Así que todos participados, invitados, que es muy lindo. Y disfrutar, ¿no? Disfrutar un poco que hace bien en estos tiempos. Bueno, vamos con música. Siendo 10:05. Ah, ¿con qué me sorprende? El operador me sorprende cada rato. Vamos del 80 al 90 del... Me parece que esto... Ay, yo era tan joven, Damián Espadea. Tenía como 18. Iba acá a Moonlight Club con unos tacos terribles y bailábamos nuestro querido americano. La que canta es una chica mexicana. Ahora, Daniela Romo, ahí está. Daniela Romo. Y le quiero mandar un beso, y ya lo presentamos al señor Acep Jorge Lavinchis, con sus clases en Morón, que no para, no para. Así que bueno. Solo quiero amarte, quiero ser esa locura. radiobox.com. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Entorpecer, yeah, yeah, yeah, siempre lo tenemos en una mañana como esta. Lo bueno está acá. Radio Vox 102.9. Disfrútanos. Buen día, soy Noelia, la hija de Mai. Estoy orgullosa de ella, del espacio que creó junto con mi papá. También soy parte como profe de arte de niños, así que bueno, nada, les mando un beso grande, aguante Cursos en Casa, las tortas fritas del Papu y todos los talleres, y en especial el mío, taller de arte para niñas, así que los esperamos en Cursos en Casa y en el taller que doy los martes a las 18 a partir de 5 años, a todos los que quieran venir. Gracias. Like the legend of the phoenix. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Y aquí seguimos. Muchísimas gracias, Noé. Bueno, la hija del matrimonio de productores culturales. Acá estamos debatiendo una cuestión. A ver. Porque la palabra es como un misil, ¿no? Uno le dice el tema de las tortas fritas. Un día de lluvia, nosotros vamos a querer degustar una torta frita. ¿Eh? Qué rico que son, por favor. Matecito y tortas fritas. 10, 15 minutos, 18 grados la temperatura. Y esta es la canción de presentación. Voyas, voyas. En el idioma francés es vuela, vuela. Y como digo siempre, primero lo nuestro. Hoy nos vamos a ir al norte argentino. El norte argentino, que bueno, es un clásico, ¿no? Es un destino emblemático por excelencia. Hoy hay otras formas de viajar y ya les voy a contar. Hacemos noches en la ciudad de Salta, Salta la Linda. Salta tiene la calle Balcarce llena de peñas. Y hay peñas tan famosas que hay que reservar. Se puede hacer el paseo del teleférico. La excursión a Cafayate. Cafayate viene con una producción vinicultura espectacular. Y también se puede dormir en Cafayate. Vivir la experiencia de Cafayate. Y de allí nos vamos a ir a Jujuy. A Purmamarca. Hay que quedarse a dormir en Purmamarca. Y desde ahí, muy cerquita, tenemos Tilcara. Tilcara tiene hoy unos hoteles boutique divinos. Se ha invertido mucho para el bienestar de la provincia, ¿no? Porque todo el turismo, como digo siempre, es motor de la economía. Nos vamos a ir a Hornocal y nos vamos a ir a Humahuaca a comer algo rico, muy rico. Algo regional. Tenemos que motivar que el argentino viaje por su país y que se mueva el consumo dentro de nuestro país. El detalle es que durmiendo en Purmamarca podemos hacer una excursión de menos de mediodía a las Salinas, que es una región inmensa, gigante, de sales, que termina siendo un espectáculo natural, muy bonito. Y después volver desde la provincia, aeropuerto de Jujuy. O sea, volamos a la ciudad de Salta y volamos de regreso desde Jujuy. Esta hoy es la mejor manera de conocer el norte, nuestro querido norte argentino, ¿eh? Conocer la quebrada, todos los pasteles de colores que tienen esas zonas montañosas, con una altura considerable, ¿eh? Una altura considerable, muy lindo, muy lindo. Yo reitero que es muy conveniente y sigue la promoción de cuota simple, tarjeta de crédito, 3 cuotas sin interés. No es, tiene un recargo muy pequeño, un 7% apenas. Entonces se puede hacer parte de pago en efectivo o transferencia y parte en estas tarjetas de crédito. Siendo que también, si quieren comprar primero el pasaje de avión, hoy el pasaje de avión está accesible y... Si bien, bueno, siempre los micros, los buses tienen buenos precios, supuestamente más baratos que el avión, comprándolo con antelación, el avión resulta más económico. Y con los bancos nacionales, tenés promociones de 12 cuotas, 18 cuotas. Entonces es accesible. Entonces nos vamos todos para el norte de Argentina a comer unas ricas empanadas salteñas, unos ricos tamales y un buen vinito salteño. Me pueden consultar por las redes sociales, por WhatsApp 15-4-9-48-83-70 15-4-9-48-83-70, y viaja por tu país. Tenemos un grupo en... les voy a contar que hicimos una página que está circulando muy bien, circula. Las páginas de la red social Facebook circula tanto como Instagram. Y allí vamos a volcar también información, promo, noticias. Eso va a circular muy bien. Música y noticias. Porque a veces la noticia no es que quiera ser reiterativa, pero lamentablemente hoy las noticias, hoy el título principal de nuestro país no es lindo. Y bueno, pero hay que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir. Nos fuimos entonces con el vuelo abuela a nuestro país, a Salta la Linda. Con respecto a la época, los que sufren el calor, es muy conveniente que vayan a partir de junio a septiembre. En septiembre se realiza la fiesta popular de la Virgen, que es muy concurrido, hay que hacerlo con tiempo. Así que bueno, todos invitados, Salta la Linda, para todos los argentinos. Vamos con un poquitito de música. Y 10 y 21. A ver, ¿con qué me sorprende? Usted me sorprende. ¡Ay! El gran David Bowie. Terrible, terrible. El otro día leí una nota de Madonna sobre él. Sí. ¡Ay! Pero también lo hace David. Este es hip hop. Bueno, pero me acordé de David Bowie. Y leí una nota hermosa de Madonna hablando de David Bowie. Muy linda. Muy linda, sí, bueno. Se quedan hasta las 11 horas. Esto es Música y Noticias. Muchas propuestas, mucha convocatoria, mucho disfrute, ¿no? Nos hacemos linda compañía. Esto es 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. fmradiobox.com. Es un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9.

domingo 16 a las 5 de la tarde. Entrada gratuita, festival cultural, poético, artístico, que reúne las voces del mundo para llevar mensajes contra la violencia de la mujer. En el complejo cultural El Patio, calle 149, entre 15 y 15A. Y por último, taller de teatro, cartelera de marzo, La historia de un amor, el 22 de marzo a las 21. Entradas en venta. Les quiero decir que los precios de estas entradas de teatro son módicos, ¿eh? Son muy, muy económicos. Arroba el taller guión bajo el teatro. Y así pasaba la columna de nuestra queridísima directora de teatro. A ver si hace una obra, Alicia Fuente, y la vamos a visitar. Bueno, la semana que viene el doctor Logran nos propone hacer una síntesis de todo lo nuevo que hay en materia de herencias. Esa va a ser la noticia. A todos nos toca el tema de las herencias, así que seguramente va a ser muy interesante. Muy y más que interesante. Quiero saludar, a ver si... le dije si quería salir. Tenemos unas chicas disfrutando en Bucios que me muestran fotos, están contentísimas. Bucios está muy lindo, está muy económico. Yo digo siempre, primero lo nuestro, nuestro país, pero Brasil está muy accesible. Y estamos hablando que es un destino donde podés disfrutar todo el año. Si nos vamos a los lugares subtropicales del nordeste, la hotelería es más económica que Mar del Tuyú, o sea, muy económica. Así que, ¡ay! Ha vuelto Olivia, nuestra estrella acá. Olivia es una chihuahua, una chihuahuita hermosa que es mascota acá de la Vox. Bueno, también nos escuchan desde Río de Janeiro, Mónica, Marzula, Infinitas Travel. Nos escuchan. Escucha grabado, pero bueno, entonces yo lo menciono porque después se escucha. Matías Villazán de AssistMed. Viaja cubierto, viaja protegido, la mejor asistencia al viajero. Un divino. Ayer pasó por la oficina. Mati nos atiende muy bien, protegiendo a todos nuestros pasajeros. Bueno, se nos fue rápido el día, ¿eh? Voló rápido. Es como que uno está a gusto. Y hoy hay una feria muy importante de turismo en Capital, ECTU. Así que a todos los agentes de viajes, no dejen de ir, que es muy interesante, ¿eh? Toda la comunidad turística en la ECTU 2025. Bueno, vamos a hacer la semana que viene un sorteo lindo de una cosmetóloga. Una cosmetóloga que empezó a ejercer, que nos regaló un voucher, una promo amiga. Así que la semana que viene vamos a hacer un sorteito lindo para que se hagan un primer tratamiento facial. Es un mundo la cosmetología, Claudia. Tengo acá a Claudia Laporta. Es un mundo lindo la de cosmetología. Empieza con el cuidado primero de... dice que la primera parte son como 10 capas que ella trabaja, ¿no? Y después, bueno, hay chicos que tienen problemas de acné, gente que tiene manchas, las ojeras. Parece que no, pero yo dije, necesito todos los tratamientos de... Bueno, la semana que viene lo vamos a presentar. Está atendiendo en un centro y también en mi residencia, en el local. Así que bueno, ahí avanza. Bueno, vamos con música. Música. Me muero muerta, diría. Bueno, le voy a pedir después, que me están reclamando, ¿eh? Porque la gente, el público reclama un rock and roll. Stay in, get things done.

Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Se nos pasó el día, la mañana a full, Damián, Claudia. Eso da buena señal de que estamos por el buen camino. Bueno, lindo programa, mucho contenido y siempre soy muy agradecida a ustedes. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves con toda la música del mundo. Realmente estoy sorprendido acá con el señor que está musicalizando porque me lleva de una punta a la otra. Latino, pop, rock, muy bien, me gusta. Porque sabe que no me gusta la rutina. Sí, sí, siempre está bueno cambiar un poco. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, 9 de la mañana, en esto que dimos por llamar Música y Noticias. Y como digo siempre, uno es creador de lo que le pasa. Tenga linda, lindo fin de semana. Doing that thing you do, breaking my heart into a million pieces, like you always do. And you don't mean to be cruel, you never even knew about the heartache I've been going through. Well, I try and try to forget you, girl, but it's just so hard.